Bienvenidos al episodio 276 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el alicaído Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Por qué estás alicaído, Beto? No estoy alicaído. ¿Quién dice que estoy alicaído? No sé. Alguien lo debe haber dicho, Beto. No sé quién habrá sido. ¿Quién estará difundiendo esas mentiras? Puede estar aburrido, despondente y muchas otras cosas, pero alicaído no. Ok, Beto. ¿Qué tal tu semana? No hemos hablado desde hace 2 días, creo. Sí, justamente eso. Pues no hay mucho que comentar. Si de por sí suele ser bastante rutinaria mi vida en el encierro, creo que estos últimos días lo fue aún más. Ok. En mi caso, ya que pregunta, tuve el festejo familiar el día viernes y recibí un solo regalo, que fue el regalo del amigo secreto de la oficina, que me regalaron una tabla para cortar, que la voy a usar para el queso, y un par de jarros para cerveza, que lo estoy usando con Coca-Cola en estos momentos. Ok. Bueno, sí. Eso quiere decir que te viste más regalos que yo, Esteban. Ok. Bueno, eso es triste, Beto. ¿Qué quieres que te diga? En casa hace unos años decidieron que ya no querían hacer intercambio de regalos y no se hace. Entonces, de por sí, sea Navidad, cumpleaños, lo que sea, es muy, muy raro que alguien me dé un regalo. Por ejemplo, el año pasado creo que mi único regalo de cumpleaños fue el que me hiciste tú. Es algo bastante, bastante raro. Muchos intentaré me repetirlo, que... pero esta vez te daré algo que te sea más útil, ¿no? Algo que trate de cambiarte tu rutina, porque creo que eso no funciona. Sí. No, pero eso ya los estrené. Ah, excelente. ¿Qué hiciste, no. Beto? Para el que no mantenga la continuidad de esta conversación de hace un año, le regalé un juego de estos para hacer cóctel. A Beto. Sí. Ni siquiera es nada muy elaborado. Vodka Martini. La mezcladora era lo importante. Ok. Viene con colador, ¿cierto? No sí. Me acuerdo. Sí, trae varios accesorios, pero incluye un colador. Excelente, Beto. Ah, y lo otro que recibí, pero esto me lo regalé yo mismo, fueron unas cubeteras de silicona para hacer cubos de hielo. Y estaban en la casa de mis viejos y me los traje. Y sirven para hacer unos cubos de hielo de aproximadamente 5x5. Son cubos, así que no exactamente 5x5 porque se van angostando hacia abajo. ¿5x5 centímetros? Sí. Son muy grandes. No, pulgadas serían gigantes. ¿Tú imaginas? ¿Qué haces con uno de 5x5 pulgadas? ¿Dónde lo metes? De todos modos. Sería como un cubo de hielo para una pecera, Beto. 5x5 centímetros se me sigue siendo enorme para cubos de hielo. Sí, son para servirse whisky con un solo cubo de hielo en vez de usar varios. Okay. Se derriten bastante más lento que los cubos de hielo que tienen. Bueno, eso sí es verdad. Así es. Ok, Beto. Ahora que terminamos con estas pequeñas cordialidades, ¿qué te parece si empezamos a responder las poquitas preguntas que tenemos disponibles por ahí? Sí, creo que todo mundo se tomó vacaciones en estos días y decidieron incluso abandonar la metralla de preguntas. Según yo, en Twitter tenemos solamente una, ¿no es así? Sí, partamos por ahí. Wow, creo que llegaron varias más. Papá, acaban de aparecer 4 notificaciones. Diego Bryson, o Brison. O Brison, ¿alguna vez la personalidad insufrible de Reed Richards los ha hecho sentir un grado de simpatía por Doctor Doom? ¿Qué historias son sus favoritas de este villano? Es que, no es que Doctor Doom tenga una personalidad más adorable. Sí, es... Pero... ¿Ese pedante no les cae gordo? ¿No les cae mejor al otro pedante que además es egocéntrico? No. O sea, megalómano. No, es que los dos son megalómanos y los dos son egocéntricos. Hay uno que tiene afanes de conquista mundial y el otro no. Ahí podría estar la diferencia. Conversamos de varias historias de Doctor Doom. Hace poco hablamos de... ¿Cómo se llama la de Mark Waid, Beto? Unthinkable. Que apareció en el periodo de Mark Waid y Mike Bieringo hace... ¿Ya cuánto? 15, casi 20 años realmente. Esa historia es bastante buena. Pero así como, yo creo que la única historia que recuerdo de Doctor Doom que genera algo de simpatía es este team up con Doctor Strange, donde le pide ayuda para ir a recuperar el alma de su madre que está en el infierno. Sí, sí que pues creo que la diferencia de personas es, vamos, creo que parte del punto de que el hecho de que los sean más inteligentes, son dos de los personajes más inteligentes en todo el universo Marvel, crea esta sensación como de un aire de superioridad que ni siquiera es intencional, al menos en el caso de Reed, ¿no? Reed no es alguien que trate de hacerse valer como que valgo más porque soy más inteligente. Doom sí, y yo creo que esa es la principal diferencia entre ambos. Que Doom sí tiene un nivel de pedantería que es impuesta, es voluntaria. Es algo que él decide por cuenta propia. En el caso de Reed es más el que no tiene de repente la inteligencia emocional para darse cuenta cuando está siendo pedante. Yo diría que esa es la principal diferencia. Sí, bueno, Reed Richards intenta ser un poquito más humano, pero fracasa. Doctor Doom no le interesa, no le importa. Él se sabe superior que el resto y no le importan los sentimientos de la gente. Sí. Ok. Nos llegaron más preguntas rápidamente en Twitter, así que voy a leer una. Héctor McCoy nos dice, más que preguntas, agradecerles, felicitarles y desearles lo mejor para el próximo año. Bueno, una y ya. Comicverso responde. Recomiendan un cómic de superhéroes o no que termine con un mensaje de esperanza. Saludos y abrazos. Bueno, saludos y abrazos. Era sin signo de exclamación, Beto. Me entusiasmé. Okay. Uno fácil que se me viene a la cabeza porque lo estoy leyendo, el All Star Superman. Sí, creo que en cómics de superhéroes casi cualquier historia mayor que encuentras de la edad de plata o la edad de bronce va a tener un final de una u otra forma esperanzador. A mí lo que me gusta justamente por lo que representa esa última página es Camelot 3000. Creo que es también la clase de final esperanzador que me agrada en la ficción. The New Frontier. También. Ay, sí, creo que tiene razón Beto. La gran mayoría son tienen esa onda, pero creo que con los que mencionamos está más que cubierto. El Anonymonius pregunta: Alberto y Esteban, agradezco otro año de ñoñerías de conocimiento con mi querido, por lo que ahora pregunto. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. ¿Leyeron todo lo que querían leer este año? No, no, habría leído más cosas. Ni de cerca. ¿Tienen pendiente algunos cómics por leer? Sí, tengo una caja de cómics por leer. Solo una principiante. Ok, el mismo Anonymonius pregunta: ¿Esperan algún cómic anunciado? No recuerdo en este momento. Pues Ah, está sí. el Batman Superman de Mark Waid. Estoy esperando todavía el Cosmic Detective de Jeff Lemire, Matt King y... Uy, ¿cómo se llama el dibujante? David Rubin. David Rubin. Porque cuando se lo entregaron a los patrocinadores del Kickstarter, lo hicieron a través de un archivo PDF que lo encontré ilegible y anunciaron que lo iban a mandar ahora en formato CBR, pero cuando revisé la última vez todavía no estaba disponible para mí, así que voy a ver si apareció. Okay. ¿Qué más, Beto? A ver, El mismo pregunta. ¿Qué otra pregunta? Anonymonius dice algo que quieran leer el próximo año. Bueno, ya lo acabo de decir. No se me ocurren, como dije, otras cosas. No, no le he seguido el ritmo a los anuncios de cómics del próximo año. Así que, pero el de Batman Superman de Wade, en principio, me interesa. Sí, Cualquier de cosa que más. vaya a hacer Daniel Warren Johnson también me interesa, aunque no sepa qué sea. Hay demasiadas cosas interesantes en puerta que solamente valdrán la pena, entonces. Ah, y quiero que termine el cómic de James Stockow de Orphan and the Five Beasts. Sí, también es muy bueno. Y la otra pregunta es, creo que sí, ya es el ejemplo de que realmente ya no tenían preguntas para el año, Esteban. Está escarbando la olla. Sí, dice, ¿será que este año sí lleguen los marcianos bailando cha-cha-cha? Cha, cha, cha. No, Eso no es en dudo. alusión a Si una llegan canción. bailando, van a bailar reggaetón. Eso es en alusión a una canción muy popular de hace varias décadas. No, no sé si la conozcas, Esteban. No Sí, estoy la seguro si es de conozco. Pérez Prado, pero creo que sí. Creo que sí. Sí, por supuesto que conozco. Los marcianos llegaron ya. Llegaron bailando ricacha. De cacha, ricacha, ricacha. Pero me equivoqué, Beto. No es reggaetón lo que llegarían bailando ahora. Sería. ¿Cómo se llama? ¿Urbano? Música urbana. No, no, no sé, pero esa es la etiqueta más estúpida que le han puesto a una corriente musical en décadas. Porque ¿cuántos de estos cantantes no habrán salido de alguna población rural? Entonces, ¿en qué momento se vuelve urbana? No importa, Beto. Es el nombre. No, no importa. Me parece un nombre estúpido. Pero, en fin. De todos modos, no consumo esa música, me vale. ¿Qué más? ¿Qué más? pues ya nada más se cierra el monólogo diciendo, no se me ocurre alguna otra pregunta, pero gracias por la compañía en este año. Ah, pues gracias a ti por seguirnos y enviarnos preguntas, aunque sea por los marcianos bailando cha-cha-cha. Sí. Sí, agradecemos el interés de todos nuestros escuchas, que tanto, por supuesto, los que decidieron colaborar con nuestro Patreon, como por supuesto todos aquellos que nos escuchan, aunque no puedan o no quieran colaborar con nuestro Patreon, porque lo principal para nosotros, a estas alturas no nos estamos haciendo ricos, es difundir el podcast y tener gente que le interese lo que conversamos. Sí, justamente eso. Y pasando a otra cosa, también en Twitter, Yokoi nos dice: solo quiero agradecer todo el entretenimiento y diversión que nos han brindado durante este y muchos años. Les deseo lo mejor a ambos y les mando un abrazo caluroso y a toda la comunidad. Muchas gracias, Yokoi. Estoy seguro que debe haber otras preguntas que mandó por el disco, pero gracias por los deseos. Y bueno, y para que veas que no se iba a quedar con las ganas, y dejó una en Twitter. Que no sé, esta hasta parece como que era más bien para Tierra Prima, pero en fin. ¿Qué deseo o propósito tienen para 2022? Aunque sea con tema de cómics, claro. Bueno, específicamente quiero comprarme la tablet que estoy amenazando hace tiempo para volver a suscribirme al Marvel Unlimited. Pero no tengo propósitos mayores con los cómics para el próximo año. Probablemente el que sí tengo es leer más cómics. Ok, yo un propósito específico, no. O sea, leer más, pues es objetivo que siempre me pongo de tratar de leer lo más posible y no solo de cómics. Entonces se va por default. Y respecto a la forma de consumirlo, pues eso en ocasiones depende incluso hasta de posibilidades económicas y otros factores que pueden alterarlo, pero no. Entonces, propósito como tal, creo que sí, dentro de mucho de lo que quiero hacer este año es escribir más. Entonces sí hay algunas cosas por ahí que quiero por lo menos terminar de escribir los guiones de cómic, ya. Independientemente de si eventualmente consigo quien los dibuje o haya forma de hacerlo, ya será cosa aparte, pero muchas ideas o bocetos de historias que están por ahí en libretas y documentos de texto, sí darles forma para que, por lo menos decir que tengo un archivo de guiones y no un archivo de ideas, que las ideas no sirven para nada. Ok, un poco radical con las ideas, pero entiendo. No, me refiero entiendo a que el concepto. Ideas todo el mundo tiene. O sea, si tú llegaras y le dijeras a alguien, es que soy escritor, y lo dices en un lugar donde hay 50 personas, 30 de las 50 personas van a decir, yo tengo una idea que podrías cometer una historia. Si lo haces, nos vamos a mitad. ¿Te parece? Entonces, por eso digo, ideas cualquiera las tiene. Convierte esa idea en una historia, ya es una cosa distinta. Y convertir esa historia en un guión o ponerla en un formato en el que realmente sea una historia y deje de ser una idea, ya es algo distinto. A eso es a lo que me refiero. No estoy tratando de decir que las ideas no valen para nada, nada más que creo que a veces se le da un valor demasiado grande a lo que implica el hecho de tener una idea. Es como dicen, cuando das una propuesta de que se me ocurrió que alguien podría hacer esto, y luego te dicen, ¿por qué no has dado tus ideas? O sea, si, como tienes una, puedes tener más, y si solo tenías una, realmente no tendrías nada que presumir. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más tenemos por ahí? Según yo, eso es todo lo que hay en Twitter. ¿Y qué tenemos en Discord? El primero es de JJ2049, que dice: ayer vi No Way Home, esto me lo escribió el 23 de diciembre, así es de que ya tiene casi una semana que vio la película. Si ayer vi No Way Home y considero que es la mejor de las tres películas, ¿ustedes cómo acomodarían por orden de gusto la trilogía de Holland? En primer lugar y al último, sería 1-3-2. Creo que la tercera es, en orden de mi favorita sería 3-1-2, pero en términos de guión, creo que el guión de la primera, el desarrollo está mucho mejor logrado en la primera película que cualquiera de las otras. Está mucho mejor desarrollada la historia y presentado al personaje y el conflicto, etcétera. Creo que esa película es bien, bien redonda. La segunda, no. La segunda la encuentro buena, de todas maneras me entretiene, pero no encuentro que sea tan redonda como la primera. Y la tercera, creo que es una de las películas que más van a disfrutar todos los fans del universo Marvel cinematográfico, pero en términos de calidad de guión y ejecución, pienso que la primera es mejor. Sí, yo no he visto la tercera, ya en el episodio anterior expliqué las razones por las que no estoy yendo al cine, entonces no puedo calificar por completo la trilogía, pero respecto a tus impresiones de la primera y la segunda, creo que coincido. La primera me parece que es un producto bastante más redondo, entonces yo hasta este momento las tengo en orden 1, 2 y a espera de ver qué tal esta más reciente. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Tío Koi. Cuando dan su opinión de un cómic, ¿qué tanto es objetivo y qué tanto es subjetivo? Bueno, yo le contesté ahí y todas las opiniones son subjetivas, pero en la medida que tú estás más informado, que conoces más sobre cómics, tu opinión subjetiva es más objetiva, por decirlo de alguna forma. Sobre todo cuando empiezas a leer cómics, puede que tengas una opinión muy definitiva sobre algo que está marcada por mucha ignorancia, por mucho desconocimiento de cosas. Puede que digas, por ejemplo, no sé, te aparece un cómic dibujado por Neil Adams a los 80 años y dices, ah, ¿qué hace este Neil Adams acá? Qué mal que dibuja. Y no tienes idea de la historia del artista y de las cosas que hizo antes y por qué está haciendo ese cómic o no. Eso no significa que esa opinión no sea válida, sino simplemente que hay otras cosas que a veces informan el contenido de un cómic que uno va descubriendo como lector. Mientras más cosas lees, más cosas sabes, más fácil es tener una opinión que sea un poquito más justa con el contenido de lo que estás leyendo. Y eso va en ambos sentidos. También puede que haya algo que te parezca muy bueno y cuando estás más informado y tienes una opinión más clara respecto de ciertas cosas, el cómic te va a parecer que es bastante malo. Es muy distinta a la opinión de algunos fans que aman ciertos cómics respecto de otros fans que tienen unas opiniones más fuertes. Por ejemplo, Man of Steel, que no vamos a opinar al respecto, solamente decir que por los motivos que ya hemos enumerado cientos de veces, no nos gusta esa película, pero hay fans que no tienen esos mismos resquemores que nosotros respecto de la película, entonces te va a generar esa diferencia de opinión. Así que yo pienso que en teoría un buen crítico debiera ser lo más objetivo posible, pero no le puedes quitar la subjetividad, el hecho de que tú piensas que algo debiera ser de tal forma y por lo tanto te gusta o no te gusta. O hay ciertas cosas o ciertos elementos de las historias que no te van a gustar. Hay personas que, por ejemplo, ven violencia contra los animales y la película ya no la pueden ver. Punto. O ven una escena de un ataque, una agresión sexual y la película ya no la pueden ver. Entonces, no te voy a decir que eso está bien o está mal. Es simplemente así. Entonces, eso informa la opinión de la gente y no hay mucho que hacer al respecto. Sí, como bien dices, toda opinión es subjetiva, no hay forma de evadirlo. Entonces lo que tratas de hacer es que tu opinión sea informada, que haya un conocimiento del contexto o de lo que sea que estés hablando antes de informarlo, ¿no? Digo, hay cosas que sí puedes evaluar de una forma más o menos objetiva y depende del conocimiento o información que tengas sobre algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un cómico, de cualquier película, así de televisión, libro, etcétera, entre mejor entiendas cómo funciona una estructura narrativa, que a lo mejor es algo que el lector o consumidor casual de entretenimiento no tiene por qué saber, puedes dar una opinión más informada de si algo está bien hecho o no. Lo mismo con el arte, ¿no? Más allá de la impresión estética o si te parece que algo es agradable a la vista o que se ve espectacular, aun si está mal dibujado, el hecho de que tú entiendas cómo funcionan algunas cosas, que tengas conocimientos de anatomía, de composición, etcétera, puede hacer que tu opinión sea más informada y aún así no deja de ser subjetiva. Entonces, sí depende de muchas cosas. Y yo en ese caso lo que trato de hacer es pues justamente lo poco o mucho que sepa sobre cada aspecto que se involucra en la creación de algo, trato de usarlo para juzgar lo que estoy viendo y en los casos en los que sé que hay factores que son completamente personales de por qué me gusta o me disgusta algo, trato de hacer la acotación correspondiente, ¿no? Les aviso que, ojo, porque pues, si es este escritor, generalmente no me fijo en algunas cosas que pueden estar mal, o si es este artista, hay cosas que estoy dispuesto a perdonarle, o hay cosas que por el solo tema de que trata alguna historia en cualquier medio, Ya tiene algunos puntos a favor conmigo, pero la cosa es esa, que trates de que dentro de lo subjetivo que es tu opinión, justificarla de algún modo, y lo que hace que pueda resultar un poco más objetiva es justamente el que demuestres que tienes los conocimientos para juzgar los aspectos detrás de la creación de cualquier cosa. Sí, cuando escuchas a varios críticos te das cuenta de eso, el que habla por hablar y el que sabe un poco más de lo que está diciendo. Que generalmente te das cuenta, es muy fácil cuando te dice, esa es mala, ¿por qué? Pues porque no me gustó. No, pues sí, brillante argumentación. Muchas veces, incluso cuando nos burlamos de las opiniones, por ejemplo, de los Snyder Bros., es justamente esa es la clase de cosas de la que nos burlamos. ¿Y por qué te parece que es una buena película? Pues porque está bien chida. Eso, perdón, pero no es un argumento que se sustente, no hay forma de que eso funcione y me vaya a convencer de darle una oportunidad o tratar de valorar de otra manera. Si me dices, yo veo que los arcos de personas están escritos de esta forma, o que hay ideas como esta, o que está haciendo alusiones a esto, y que tiene un contenido y un subtexto que hace que sea distinto, a lo mejor pues, vas a hacer que por lo menos le dé una oportunidad de verla y tratar de entenderla de otra forma. De otra manera, pues no. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, tenemos de Jorge Hernández, que dice: Hola, ¿han leído Vampire the Masquerade de Vault Comics? Es que lo vi barato en Comixology y me llamó la atención. Yo no, Beto, ¿tú? No, ni sabía que había cómic de en Vault Comics de Vampire the Masquerade. Me imagino que está basado en la franquicia de los juegos de rol, que es una mitología con la que estoy más o menos familiarizado porque tengo muchos amigos que practican juegos de rol y que son muy aficionados a este mundo en particular. Esa mitología de vampiros es muy interesante. Y nunca le he entrado en los juegos de rol porque siempre me han prometido que me van a invitar a jugar y nunca lo han cumplido. Y nunca le he entrado por mi cuenta a tratar de leer los libros de fuentes o las historias derivadas de esto. Y la verdad es que ni siquiera me había dado cuenta de que Walt estaba sacando cómics de la franquicia. Ok. ¿Tenemos otra pregunta? Y después de eso tenemos de JJ 2049. Ya que estamos con esas festividades, ¿qué cómics que tengan especiales navideños recomiendan? No, estoy en blanco, Beto, aparte del de Hellboy. No se me ocurre porque puse varias. Tenía la idea de leer algunos cómics de 2000 AD para ahora, para fin de año, pero finalmente no tuve tiempo, así que no estoy muy seguro de qué podría recomendar, no se me ocurre. Porque estoy pensando en cómics que tengan un especial, ya sea bajo su nombre o dentro de la misma serie. Y en muchos casos se da que las editoriales sacan especiales globales que abarcan a varios personajes de la serie, como los clásicos Christmas with Super Heroes, o los DC Holidays Bash, o los Marvel Holiday Xmas Special. Holiday Special, etcétera, que son más de marca, digamos. Sí, que en el caso de Marvel y DC es lo usual, ¿no? Que tienen un especial a manera de antología, a veces con la historia principal, a veces como colección de varias historias, que son las que llegan a Navidad, ¿no? Y en el caso de títulos independientes, pues sí hay algunos casos de quienes se han hecho especiales de Navidad o de fiestas, Holiday Special, Christmas Special o algo por el estilo. Y ya alguna vez comentamos algunos por aquí, ¿no? Está el de los de títulos independientes de Marvel y DC. Creo que el que hemos comentado a veces es el Lobo Paramilitar y Christmas. Creo que es uno de los que Sí. siempre volvemos a él. Hemos comentado muchas historias de esos especiales hechos a manera de antología por ambas editoriales. Por ahí hemos hablado por ejemplo, el DC Holiday Bash número 2, que es el que trae el recuento de la visita anual de Santa Claus a Apocalypse, por ejemplo. Por ahí en los de Marvel hay una historia en la que Ultron es Santa Claus. También hay una historia con Doctor Doom como Santa Claus. Entonces, sí. En el caso de personas de Marvel y DC, pues generalmente es eso. Tienes historias cortas que tienen que ver con temas de Navidad. Y en otros títulos, pues sí, aparte del que mencionas de Hellboy. No recuerdo nadie que haya hecho cosas específicamente con intención de historias navideñas, más allá de los personajes que lo son por default, ¿no? Como Jingle Bell, por ejemplo. Sí, yo estaba tratando de acordarme de un cómic de Flash de Messner Loebs que era de Navidad, pero no me puedo acordar bien cómo era. Así que falla y no logro recordar a cuál era el cómic de Navidad del que aparece el personaje. Sí, En porque fin. hay muchas series donde el número que aparecía en diciembre tenía un tema navideño, aun siendo un especial de Navidad, ¿no? Está, por ejemplo, en Hulk, está el famoso número en donde Hulk y Rino se pelean en un centro comercial, con Rino disfrazado como Santa Claus. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algún cómic antes de responder las últimas preguntas que nos quedan por ahí? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí un cómic por error, Beto, como me suele pasar. Pero no error exactamente, sí, lo que pasa es que me equivoqué de festividad, pensé que el cómic era de la Navidad y era Holiday, pero no era de Navidad, era de Halloween, obviamente. Especial de Halloween del año 2021 de Batman Long Halloween, obviamente iba a ser de Halloween, ¿no? ¿Por qué iba a ser de Navidad? Sí, creo que tendrías que haber tenido una pista por ahí. Sí, por la parte de Halloween, era fácil. Está bien mediocre. Nosotros siempre hacemos el chiste de que el Jeff Loeb le toma dictado a Tim Sale, y creo que en esta vez Tim Sale tal vez no tenía el corazón en el proyecto, porque es un cómic donde aparece la novia de Harvey Dent. Así que la otra vez que nos estaban preguntando por cómics de Harvey Dent, este es uno de ellos. Y aquí te queda claro por qué no hay mucho que recomendar. A propósito de esa salida que tuvimos respecto de Harvey Dent, y que Harvey Dent no servía para mucho. No hay mucho que decir, ni siquiera el dibujo de Tim Sale es muy bueno en esta ocasión. Es bastante, diría yo que es bastante, bastante sencillo el dibujo de Tim Sale. Carece de, digamos, de esas características de cómo expresionista que tiene ese dibujo, pero con un gran trabajo de blanco y negro. Acá se ve bastante más como hecho a la rápida, diría yo. No tengo elementos para asegurarles que ese sea el caso, pero no se ve que haya echado el resto, como se ve, por ejemplo, en un cómic bastante malo, que es Catwoman One in Rome, que es un cómic hermoso, pero malo. Así que eso les puedo decir, lamentablemente. ¿Qué otra cosa? Lo colorea el hijo de Matt Wagner, así que en términos de color está bastante bien, pero no hay mucho que destacar de este cómic, la verdad. Una adición menor a los mitos de una serie que está bastante sobrevalorada. Y el tema del colorista, habría que recordar que es algo de lo que Matt Wagner siempre hace bromas, diciendo que ya que nunca aprendió a colorear, decidió crear su propio colorista en casa. Y recientemente se le empezó a prestar a uno de sus amigos, y desde hace un par de años es el colorista de cabecera de Tim Sale. Siempre que este tiene opción de elegir, pide que sea justamente el hijo de Matt Wagner quien se encargue de colorearlo, sobre todo cuando hace portadas. Ok, ¿qué leíste tú, Beto? Y pues de las cosas que traía pendientes de comentar, la semana pasada aquí comenté la segunda miniserie de Undone by Blood, y mencioné que era un cómic que compartía muchos elementos, y tanto de premisa como de tono, con otra serie que apareció de forma casi simultánea, que era That Texas Blood. La diferencia es que mientras Undone by Blood se está publicando como serie de miniseries, es decir, cada que aparece una nueva historia, un nuevo número uno, en el caso de That Texas Blood, lo que hicieron fue hacer una pausa, tomarse un descanso después de completar el primer arco, que duró 6 números, y el segundo arco, que apareció hace algunos meses, a mediados por ahí de junio, julio me parece que partió la historia, pues arrancó con el número 7 de la serie regular. Entonces aquí pues más bien es el formato de vamos a ir dándonos pausa cada vez que completemos una historia, pero va a haber una numeración continua. Este cómic pues ya hace varios meses, y no es que quizás poco más de un año, comenté la primera historia. Es un cómic escrito por Chris Condon con arte y color de Jacob Phillips, el hijo de Sean Phillips, ahora que estamos con el tema de los Junior aparentemente. Y el personaje que tienen en común ambas miniseries es el sheriff del pueblo, el que conocimos en la historia anterior, y que aquí pues parte como mostrarnos un poquito de su vida cotidiana. Y mientras está haciendo algunas maderas en casa, se corta un dedo, tiene que hablarle a su esposa para que lo ayude a limpiarse y curarse la herida en el dedo. Y mientras están hablando, recargado en una mesa, ve un recorte que tiene pegado por ahí en la pared, y eso le recuerda que se acaba de cumplir el aniversario de una noche difícil que tuvo en el pasado, 40 años atrás. Entonces, a partir del siguiente número, que es el número 8 de la serie, pues la historia se traslada al pasado, justamente a 1981, en el pueblo de Ebersol, que es como se llama el lugar en donde está este sheriff, y cuenta esta investigación que tuvo sobre un asesino que operaba en aquel entonces. Entonces, para fines prácticos, pues es como tener una historia retro que está dando saltos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, ¿no? Porque empieza a contarte flashbacks, pero de vez en cuando regresa al presente para contarte un poquito el contexto en el que está reviviendo estas cosas. El trabajo de construcción argumental es algo que Chris Condon desde la primera historia que hicieron con ese título se mostraba como algo interesante, que había jugado en aquella primera entrega con usar una novela de uno de sus personajes secundarios como el punto de partida para contar la historia. Aquí que ya no está ese personaje, omite que ese sea el hilo conductor. Entonces te plantea la historia desde el punto de vista del sheriff, y lo que tiene manera de agregados, que es algo que enriquece la historia, es que incluye algunos documentos de la investigación, desde reportes de periódico, los reportes de las entrevistas con los sospechosos, los informes que se presenta a la policía mientras están realizando la investigación. Entonces, pues es un cómic que si ya leyeron la primera o tienen alguna noción de qué esperar de Dark Sense Love, pues esto es más de lo mismo, con un muy buen nivel de ejecución, tanto a nivel historia, en la forma de estructurar la narración, como a nivel argumental, cómo logras que esa historia funcione, sobre todo con esta idea de repente moverte en dos líneas temporales, ir con flashback y estar regresando al presente. Es algo que a veces puede convertirse en una distracción, y aquí me parece que está muy bien ejecutado. El arte de Jacob Phillips, insisto, cuando apareció la primera serie fue una sorpresa ver que además de haberse convertido en el colorista de cabecera de su padre, era capaz de dibujar y hacerlo de muy buena forma. Creo que sí hay mucha influencia del trabajo de su padre, sobre todo en su diseño de páginas, la construcción narrativa que hace. Así es de que, pues, de una u otra forma, cuando tu modelo a seguir es un artista con una narrativa impecable, pues creo que empiezas con el pie derecho, y el trabajo de Jacob no es la excepción. Tiene una forma de narrar las historias visualmente que es muy fácil de seguir. Tiene un estilo que es algo más limpio que el de su papá, sin meterse tanto en detalles, pero es muy muy efectivo, y sobre todo para el tono de las historias. Estas historias de crimen con un airecito noir pero rural ambientado en Texas es algo que le va muy bien. En cuanto a la paleta de color, aquí recurre un truco que, pues, es el hecho de que sea recurrente no hace que sea menos efectivo, que es que todos los flashbacks tienen una paleta bastante más apagada. Entonces es un cómic que la verdad es que vale mucho la pena, y es de la clase de cosas que sí les requiere un poquito de paciencia, y que lean también todos los anexos que traen entre estos documentos, recortes de periódico y etcétera, que vienen al final de las páginas de cómic como tal. Dark Texas Blood, que tuvo su segundo arco del número 7 al 12, y que, si no me equivoco, la semana pasada, hace un par de semanas, el número 13, tengo entendido que es una historia autocontenida hasta cierto punto de corte navideño, pero ese no he tenido oportunidad de leerlo. Pero si no le han entrado, pueden checarlo en la página de Image Comics. Si buscan en imagecomics.com, entran y buscan Dark Texas Blood, ahí les va a dar información sobre los números que van hasta ahora, con la fecha en que aparecieron. El primer tomo en pasta blanda, que incluye los 6 primeros. Y si no me equivoco, todavía está disponible el número 1 de forma gratuita, para que le echen un vistazo al tono de esta historia. Pero este segundo arco, la verdad es que me dejó un muy buen sabor de boca. Excelente, Beto. Volvamos a responder preguntas. No sé si habrá llegado algo más por ahí. Según yo, sí había un piquito más por ahí. Nos quedamos en la de JJ2049. Y después lo tenemos de Tío Koi. Nos pregunta: ¿qué desean de nosotros para hacer que Comicverso se vuelva una fuerza a tener en cuenta? Sí, creo que la arreglaste la. Reconwit, no Recognize. Pero sí. Si lo supiera, ya lo habría hecho. Sí, es que traducirlo como una fuerza para ser reconocida, pues no tenía el mismo poncho. No, to be reckoned with, que es como te va a golpear de vuelta. Supongo que sería un tema de profesionalizarlo un poco más e invertir un poco de dinero en publicidad y cosas por el estilo, pero eso no asegura nada. Así que realmente yo creo que nuestra audiencia ya no va a crecer mucho más de lo que ya creció. Lamentablemente. Así que eso es lo que nos queda. Mientras Sí, en seamos una igual de época. tercos que hasta ahora, vamos a seguir. En una época pensábamos que la cosa era ponernos al frente de cuanto eso fuera posible, y es la razón por la que terminamos en todas las plataformas, ¿no? Y sí hubo un crecimiento en la audiencia, pero con un cierto tope, ¿no? Esperábamos que iba a ser mucho más una vez que estuviéramos en iTunes, en Amazon, en Spotify, etcétera. Y aunque sí alcanzamos a algunas personas más, pues no hubo un mayor crecimiento. El tema de YouTube, que es otra que preguntan constantemente, pues implica un trabajo extra que no sabemos si realmente vale el tiempo que habrá que dedicarle para hacer algo más. Es la razón por la que no lo hemos hecho. Entonces, pues más allá de que nos sigan echando la mano para difundir la existencia del podcast, difundir y los enlaces, compartirlo con gente a la que crean que le puede interesar, pues no se me ocurre nada más que pudiéramos hacer. Como bien dice Esteban, si tuviéramos una noción de cómo hacer que esto fuera más popular o que de alguna otra forma y funcionara como un podcast de cierto perfil, pues ya habríamos hecho algo al respecto, pero no tenemos idea de qué más podemos hacer. Sí, porque por ejemplo, a ver, si nos piden entrevistas, ¿qué? Mira, yo en algún momento intenté conseguir gente que nos diera entrevistas acá en el podcast, pero por otro lado pienso, si un artista famoso cualquiera tiene tiempo de su vida para dibujar, trabajar y su familia, ¿por qué un podcast chiquitito como este le va a quitar 1 o 2 horas del fin de semana para hablar con nosotros? Yo creo obviamente que los artistas tienen que medir ahí sus apariciones porque les quita tiempo y generalmente no son remuneradas tampoco. Así que desistí de la idea porque realmente considero que no vale la pena para ellos o ellas aparecer acá con nosotros más allá de las veces que lo he conseguido, que generalmente han sido simplemente entrevistas con una grabadora en alguna convención de cómics. Así que eso. Me gustaría hacerlo, sí, pero por otro lado, ¿por qué yo? Hay otro lado donde se hace, por ejemplo, está el podcast o los videos de David Macho. Entonces, David Macho obviamente que tiene un alcance con los autores que nosotros nunca vamos a tener porque no somos representantes de artistas, así que está bien que tengan esos espacios en otros lados. Así que, más allá de cambiar el formato, de darle con un formato que a la gente le resulte curioso, y le llame más la atención que el que tenemos, no tengo idea y no sé cuál formato será ese. Hay muchas cosas que a propósito de ser tercos que no nos gustan. No nos gustan hacerlas de cierta forma. Entonces, si no estamos dispuestos a hacerlo de cierta forma y lo queremos hacer como nos gusta, problema nuestro también. Sí, y curioso que tomaras el ejemplo de David Macho, que justamente es alguien que hace poco en sus redes salió el tema de discusión de que mucha gente decía que le parecía increíble que no tuviera una audiencia más grande. Y le ponían ejemplos de otras personas que tienen podcast de entrevistas similares, que tienen una audiencia mucho mayor. Y él decía, no, pues es que yo esto lo hago por gusto, jamás pensé en hacerlo de una forma profesional, tengo muchos vicios que hacen que esto no funcione de mejor manera, y esto no significa que yo merezca más el tener una audiencia que la que los tienen. Entonces, pues hay muchas cosas que influyen, y pues sí, el tema de las entrevistas, creo que el otro problema que está es el que si de por sí a veces tenemos problemas para empatar horarios y no pasar apuros para hacer el episodio cada semana, si tratáramos de hacer que alguien más se ajuste a nuestros horarios, que a veces se mueven sin previo aviso, o tratáramos de ajustarnos al tiempo que nos pueda conceder alguien más, pues se complicaría todavía un poco más la cosa. Sí, ahora si tienen una recomendación, envíenla, la vamos a someter a revisión. Si tiene ideas incluso ya olvídense de que si es para hacer que esto sea más grande o tome mayor importancia, si tienen cosas que les gustaría que hiciéramos en el podcast que pudieran alterar un poquito la dinámica, clase de contenidos y demás, pues hagan las sugerencias. Para eso están nuestras redes sociales o el servidor de Discord. Estamos abiertos a escuchar todas sus propuestas y sugerencias, sin que esto implique que las vayamos a hacer, porque como ya dijo Esteban, somos muy necios. Pero de que los escuchamos. Sí, hacerles caso es otra cosa. Tío Koi, recomiende cómics con temáticas del fin del mundo. Crisis de las Tierras Infinitas, Tío Koi. Infinito. Marvel Zombies. Que okay, tú te fuiste a Marvel, entonces vayamos con algo independiente. Es un Discovered Country. es uno bueno. Revival. East of West, Revival, Freaklands, de Justin Jordan. ¿Cómo se llama esta que salía en Oni? De Rich, no, de, ¿cómo se llama? Johnston. Anthony Johnston, Rich. Wasteland. Wasteland. ¿Y qué otro podría ser? Mencioné a The Walking Dead, pero a Esteban le molesta, entonces no lo hagamos. No, no me molesta. Menciona la siguiente. ¿Ya la mencioné? Ok. Ah, bueno, ya que estamos hablando de... subrepticiamente. ¿Qué más? Sutilmente. Ya que dijimos de Marvel y DC, que no sea de superhéroes, ahí está Kamandi. Ajá. ¿Qué más? Más que de fin del mundo es post-apocalíptico. Sí. Sí, que a veces creo que son intercambiables los términos, ¿no? Que bajo esa premisa, creo que también podría encajar ahí Hulk, Future Imperfect, de Peter David y George Pérez. Y no se me ocurre qué más podría ser. Pero creo que ya. Son varias. Ya le dejamos algo de tarea. Sí. Estaba tratando de buscar alguna que fuese más desconocida, pero no se me ocurre en estos momentos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo tío Koi. En algún lugar me dijeron que para recordar hay que hacer reír, llorar o hacerte pensar. ¿Qué cómics han logrado ese efecto en ustedes? Bueno, la mayoría de los que mencionamos aquí sin esforzarnos demasiado. También está el hecho de que, como he dicho muchas veces, los cómics van asociados a la época en la que los leíste. Son mucho más impactantes en ciertos momentos de tu vida que en otros. Beto además se acuerda de todo, así que él no califica en esto. Pero tienen esa asociación de nostalgia, momento correcto, lugar correcto, estado emocional correcto, que me haga hacer todas las anteriores, reír, llorar y pensar. Wow. Yo creo que Witri es un cómic que hace eso. Te manipulan, te tiras para todos lados. Sí. All Star Superman también, hay dos de Morrison. The New Frontier, creo que sí. No sé si hace tanto reír, pero sí hace da pena y hace pensar. Sí, otro ejemplo, creo que Starman en su momento sí lograba manipular también tus emociones con la historia. Creo que generalmente, y algo que vas a encontrar que tienen en común los cómics que logran hacer más de una de estas cosas, son aquellos que tienen un gran desarrollo de personajes. Entonces, en ese sentido, otro que yo pondría en esta lista sin dudarlo es Strangers in Paradise, además de Bone. Creo que son otros dos ejemplos de cómics que te pueden hacer reír, llorar o pensar sin ningún problema. Sandman creo que también tiene momentos en los que llega a jugar un poquito con la forma en la que puedes reaccionar a lo que ocurre con algunos de los personajes, con la salvedad ahí de que hay personajes que son ocasionales y tal vez no llegas a conocerlos lo suficiente como para que tengan mayor impacto las historias, pero creo que también hace bastante en términos de provocar reacciones viscerales con mucho de lo que hace con las historias. Sí. Y esos son series cerradas en la mayoría de los casos, pero en muchos casos un personaje te hace sentir ese tipo de cosas a lo largo del tiempo en el que lo lees. Entonces, por eso también hablo de la época, porque Spider-Man, Peter Parker, Wally West, Jaime Reyes, Gravity, en fin, muchísimos de estos personajes, Spider-Gwen... El Hulk de Peter David, por ejemplo, tiene etapas que son de comedia absoluta, tiene historias tristes y decadentes, tiene historias que son sátiras de otras cosas, tiene comentario social. Entonces sí hay muchos cómics que logran hacer muchas de estas cosas, sobre todo cuando tienes un escritor con tiempo para desarrollar las cosas, ¿no? Miss Marvel es otra que Hawkeye de Fraction y David Aja. Y todas estas cosas tienen... yo creo que ese es un cómic más universal de Fraction y Aja, pero los otros son cómics que tal vez en distintas épocas, de distintas personas, digamos 40, 30, 20 años, suponiendo que sea la edad de cada lector, se van a sentir identificados con uno de estos personajes. Va a ser el personaje correcto en el momento correcto que los va a acompañar en la época que sea que lo necesitan. Nightwing también. En fin. Hay muchísimo. Se me pasó uno por la cabeza y se me fue inmediatamente, Beto. Así que no lo logré retener. Sí, hay muchos. Y por ejemplo, si te vas a mucho del cómic independiente de autor, creo que hay muchos otros que hacen cosas parecidas. Está el caso de Love and Rockets. de incluso un poquito, hasta cierto punto, 8-Ball, creo que 8-Ball no tanto. Muchas de las cosas de Daniel Klaus, por ejemplo, Ghost World, muchos de los cómics también de Dan Tomin tienden a hacer esto, de los de Harvey Pekar, que al tratarse de cómics basados en experiencias propias, generalmente terminan por compartirte momentos felices, tristes o de reflexión de sus vidas. Entonces todo eso también ayuda bastante. Lo de Sí, Jeff sí, Lemire sí. es como que siempre hacen dos de tres. La parte de hacerte reír creo que es la que falla. Pero siempre te hace llorar y siempre te hace pensar. Usualmente sí. Ok, ahí hay bastante. Y nos queda una última pregunta, Beto. Sí, creo que es la última que tenemos, que es de JJ 2049. ¿Cuándo consideran que fue la última verdadera evolución de Spider-Man como personaje? ¿Habrá sido el matrimonio con Mary Jane? Es que ahí la verdadera evolución, Porque exactamente, ¿qué calificamos como verdadera y cuál nos sirve? después son involuciones varias de las que ha tenido, porque o están destinadas a desaparecer. A ver, una que fue relativamente reciente, ya tiene casi 10 años realmente, es después de, bueno, no 10 años, a ver, cuando parte Big Time y se transforma en un científico exitoso y empieza a tener dinero, ya, esa es una evolución más o menos del personaje, no es la primera, pero es una evolución del personaje. Y cuando adquiere Parker Industries, después de que recupera su cuerpo de Superior Spider-Man, esa diría que es la última, en términos muy generales, evolución, pero es realmente una evolución, diría que el personaje está estancado hace ya, no sé, 30 años, 40 años, Es que ¿no? no sé qué tanto aplique ahí lo de estancado o falto de evolución, porque creo que tenemos que recordar que los cómics de superhéroes están hechos para que no existan los cambios radicales. O sea, la idea es que cada autor que llegue, no importa si lo vaya a escribir por 3 meses, 6, 1 año, 2, 5, 6 años, la idea es que tiene que dejar las cosas lo más cercano a como las encontró. Entonces, incluso cuando tú piensas que hubo una evolución en el personaje, este es temporal, porque cuando el autor que hizo esos cambios se va, trata de dejar, si no al personaje tal y como lo encontró, si en un punto en el que el escritor que venga después pueda deshacerlo. O sea, Por ejemplo, mira, un. eso es cierto y sobre todo se da en los personajes de DC, pero creo que en los personajes Marvel, sobre todo en los primeros 20 años de los personajes sí evolucionaron. Lo hizo tanto Spider-Man como los Fantastic Four, como los X-Men, como etcétera. En el caso de Spider-Man está Gwen, Mary Jane, la muerte de Gwen Stacy, pasar del colegio a la universidad, de la universidad a estar casado, en fin. Es como hasta los 90 que el personaje tiene una evolución que cada vez se vuelve más lenta, y ya de los 90 ahora, Nada básicamente el más personaje se ha mantenido casi igual. quiero acotar que el 90% de lo que ejemplificaste de Spider-Man es obra de dos escritores. Entonces creo que ese es el Sí. otro punto que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo dura Justamente. ahora un equipo creativo? Justamente el Y tema una cosa es. de los personajes de Marvel justamente tiene que ver con eso, con esos grandes equipos creativos que marcaron la primera época del personaje, donde los personajes efectivamente crecieron. Es que deja de marcar una época. En el caso particular de Spider-Man, te encuentras con que el editor en jefe de la editorial escribió el cómic durante 7 años. Y cuando se fue, seguía siendo el editor y él escogió quién era su suplente. Entonces, esto daba un cierto control editorial a las historias, que al paso del tiempo y conforme fue creciendo la editorial y fue necesario traer más editores y tener editores de grupo y demás, ese control tan estricto de las historias se empezó a diluir un poco. Y es cuando, al paso de los años, caen en cuenta de que no puedes contar las historias con cambios reales, porque va a llegar el punto en el que vas a decir, ok, ¿cómo es posible que si tengo 20 años leyendo esto, sigue en la preparatoria? Eso no es normal. Entonces, de ahí es donde viene el problema de que todo lo que haces tiene que ser cíclico. Puedes crear una evolución y es una evolución que va a ser a corto plazo, y en 2 años va a venir alguien más y lo va a cambiar y va a hacer todo lo que hiciste. Y pasa con todos los personajes, es algo común porque es la forma en la que está diseñado para hacerse, que es también parte de las razones por las que yo abogo porque nos olvidemos de la maldita continuidad y dijimos que cada quien cuente las historias que quiera y no estar pensando en cómo empatan o si tiene sentido con lo que pasó hace 15, 20, 30 o 50 años. Ok, Beto. Pero nuevamente te estás saliendo de la premisa. La premisa es que el personaje evolucionó. Está bien, todo lo que estás diciendo es correcto. O sea, se ajusta. Hay razones muy específicas de la vida real por las cuales el personaje deja de evolucionar. Pero específicamente el personaje tiene ciertos hitos en su desarrollo. Tenía una edad cuando partió, tiene una edad actualmente. Spider-Man ha envejecido alrededor de, no sé, 10 años en casi 60 actualmente. 60. Así que buena parte de ese envejecimiento se dio en los primeros 10, 15 años del personaje. Sí, entonces bajo esa premisa, pues digamos que ¿en qué momento dejó de evolucionar Spider-Man? Cuando Stan Lee dejó de editar directamente el título. Ok, pero no siendo tan drástico con el resto de la gente, yo diría que fue. Yo pienso que tiene que haber sido cuando se casó con Mary Jane, porque después fue notorio el intento de mantener el status quo, deshacer el matrimonio, matar, traer de vuelta a la tía May. Y el resto de las novias que han sido todas bien interesantes han sido mujeres que eventualmente salen de la. Están ahí para que no estén Mary Jane y Peter Parker juntos, algo por el estilo. Así que eso es lo que puedo aportar. Pues sí. Beto, creo que llegó la hora de comentar Hawkeye a propósito de cosas navideñas. Sí que finalmente el pasado miércoles 22 de diciembre se transmitió el último episodio de esta. No sabemos si primera, única o qué vaya a pasar con Hawkeye, pero no sé. Habíamos comentado el primero, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, un poquito del segundo o del tercero, creo. Pero no, básicamente comentamos el 1 y el 2. Que aparecieron juntos. Ajá. Bueno, pues ya, terminó la serie. ¿Qué te pareció esta? Me gustó, mayormente me gustó, pero diría que es un poco decepcionante el final. Creo que queda un poquito abierto porque es necesario, es parte de cómo va hilando Marvel una serie con otra, una serie con una película, etcétera, pero se sintió un poco, en mi caso, poco satisfactorio al final. No diría que malo, pero sí poco satisfactorio. Como que faltó amarrarlo un poco más. Y vamos a comentarlo con spoilers, así que si no lo quieren escuchar, adelántenlo o vuelvan a este episodio en otro momento. Estaba ya comentada la posible reaparición de Kingpin, eso lo vimos creo que al final del episodio 4, donde aparece en un video que le mandan a Kate Bishop. Aparece también Black Widow, la nueva Black Widow que interpreta a Florence Pugh, que es la hermana putativa de Natasha Romanoff. Y la verdad es que una vez que aparece Florence Pugh, la serie levanta bastante. Es muy notoria la aparición de ella porque llena muy bien la pantalla. Creo que las dos actrices son lo mejor de la serie. No es que sea malo Jeremy Renner, pero creo que no se destaca mucho como Hawkeye porque esa, no sé, esa como actitud un tanto cínica, poco asertiva, como que no le va bien al personaje. En cambio, Hailee Steinfeld con su actitud proactiva, su deseo de ser héroe, hasta cierto punto su ingenuidad, pero también su ingenio, es muy refrescante y también el personaje de Florence Pugh creo que empieza a adoptar mayor forma que el que alcanzamos a ver en la película de Black Widow. Así que, en términos generales, diría que esos dos personajes hacen que la serie valga absolutamente la pena. Yelena Belova, Esteban. Porque es muy raro eso de que hables de Natasha Romanoff y del personaje de Florence Pugh. Es Yelena Belova. Y Elena. Son como argentinos los rusos. Y Elena. Pero bueno. Sí, eso, Beto, eso puedo decir en un primer momento. ¿Qué te pareció a ti? A mí, bueno, lo otro es que no deja de molestarme lo mucho que sacan de la serie de Matt Fraction y David Aja, porque creo que en comparación con esa serie, acá los tracksuit son bien, bien fome, y allá los diálogos están bien hechos de una forma que causa mucha gracia. O sea, cada vez que conversan los tipos de los buzos, uno se ríe mucho y acá. Bueno, terminan metiendo al personaje de Kingpin por razones que tienen que ver con el desarrollo de la serie de televisión, pero que le quita un poco una resolución más definitiva a la serie. Y eso es bien. Se nota harto. Tiene un final muy ambiguo que no es malo, pero tampoco permite disfrutar bien la serie, creo yo. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, no, porque yo eso no lo veo como el final, eso yo lo veo más bien como el epílogo, y eso es recordando que Echo va a tener su propia serie, que es el personaje de Maya López, Entonces, sí, pues seguramente allá sabremos exactamente qué fue lo que pasó en ese callejón fuera de cuadro. Y respecto a lo que mencionas de Hawkeye, yo el principal problema que veía cuando se anunció que iba a haber una serie de Hawkeye fue el tema de que el personaje de Clint, a lo largo de las películas del MCU, se había desarrollado como un personaje de soporte. Era lo único que, si tú lo veías, no era el que veías una forma de hacer que funcionara si le dieras una película por separado. E incluso recuerdo que en alguna época de las cosas que comentábamos al respecto, cuando estaban los rumores de que por qué iba a tener primero una película Captain Marvel que Black Widow, decíamos que el problema es que, por cómo cuestionan los personajes dentro de la mitología que empezaron a entretejer, los dos partieron como secundarios. Y aunque Natasha poco a poco fue tomando un rol más central, eso no pasó con Clint. Entonces, eso se convierte en un problema, porque ¿cómo haces que la historia dependa de él? Entonces, ahí la decisión de incluir a Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld, creo que ese es el punto que tenía, el que tuvieras a alguien que te pudiera dar interacciones y no tratar de colgar todo el soporte dramático y el peso y narrativo de la historia del personaje de Clint, que no estaba hecho para ser un protagonista. Entonces, creo que ese es el tema, que el personaje, como no, nunca fue pensado con la idea de que pudiera cargar con una historia por sí mismo, tenía demasiadas deficiencias que yo creo que poco o nada tienen que ver con el nivel de capacidad interpretativa que tiene Jeremy Renner. Más allá de eso, me parece que sí es un acierto de casting lo de Hailee Steinfeld, y ahí le das la razón a Marvel Studios cuando decidieron retrasar el inicio del proyecto para dejar que ella limpiara su agenda y pudiera integrarse al proyecto. Creo que lo que ella hace con el personaje de Kate difícilmente hubiese tenido el mismo efecto con otra actriz. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es una gran decisión. La inclusión de Yelena, pues, es como tratar de empatar un poquito, marcarte bien cómo se empieza a entretejer esta nueva fase del MCU. Y el tema de Kingpin, pues volvemos a lo mismo, es parte de un plan de expansión. Entonces, el hecho de que te lo pongan aquí, creo que es más como plantar las primeras semillas de recordarte, en el caso de la ciudad de Nueva York en específico, que siempre está esta figura en las sombras y que de una u otra forma puede abrir la puerta a integrar algunos otros elementos salidos de las series de Netflix. Entonces, en términos generales, me parece que la serie está muy, muy bien realizada. Creo que hay un gran trabajo de personajes. A nivel trama, pues tiene sus fortalezas y sus debilidades. Muchas de las ideas tienen que ver justamente con todo esto que hacen de forma intencional, pensando en lo que va a pasar en proyectos paralelos o a largo plazo. Pero en general, me parece que la serie es bastante sobresaliente en su nivel de calidad. Ok, bastante sobresaliente, creo que le queda un poco grande, pero sí, creo que es de las mejores series de Marvel. Te invito a que abras tu cuenta de HBO Max y vayas a ver Titanes y Supergirl y demás, y veas lo que hacen con altos presupuestos en series mal desarrolladas en muchos más episodios. Entonces, aquí hay cosas que te gustaría que hubieran expandido más. Y me parece que sí, tal vez podrías hacer más cosas si le dieras más aire y espacio para respirar a algunos personajes, tramas secundarias y demás, pero hasta cierto punto, después de ver lo que ha pasado con proyectos similares en otras partes, agradezco que estén optando por una narrativa más compacta. Es que, ¿por qué lo vas a comparar con DC, Beto? Porque es el mismo género. O sea, lo puedo comparar con DC o con otro que han hecho ellos, que siguen siendo series de 6 episodios, entonces el mismo formato y están recurriendo a lo mismo. Voy a dar pistas de lo que hay detrás de, sin hacer un desarrollo a fondo de lo mismo, pero voy a optar por tener una narrativa bastante compacta, que en el lapso de, no sé, 4 o 5 horas, te cuento una historia modular, que es parte de algo más y se entrelaza con muchas otras cosas. Entonces, creo que es parte ya es parte del ADN de los proyectos de Marvel Studios, ¿no? Dentro de lo mucho que tratas de que sea un producto autocontenido, hay muchas cosas que incluye justamente para recordarte que es parte de algo más. Mira, yo creo que lo que se cae un poco esta serie es en el tema de Ronin, básicamente. Que es el. A ver. Creo que a pesar de que es el factor motivante de que Clint Barton intervenga y finalmente sea redimido su pasado como Ronin a través de su amistad con Kate Bishop, creo que las consecuencias de haber sido Ronin no quedan. No son correctamente exploradas. Creo que el tema de. El personaje siente culpa, pero la transición de del lado luminoso al lado oscuro, al lado luminoso, por decirlo de alguna forma, es bastante sencilla para él. Creo que el personaje es en sí más ambiguo de lo que se exploró alguna vez en los Avengers. O sea, en la primera película de los Avengers termina siendo parte del equipo contrario, por una parte de la película. Pero el tema de su rol como agente secreto no queda muy explorado a lo largo de toda la franquicia. Entonces, no se hace mucho con este personaje, que es un tanto más cínico y ambiguo, de manera de explicar su transición a Ronin. Y tampoco se hace mucho con la culpa que debiera cargar el personaje por haber sido Ronin. Porque una cosa es que tenga la culpa de que se haya muerto Black Widow y él no lo haya podido evitar. Y otra cosa es que él no sienta un mayor grado de remordimiento por toda la gente que mató como Ronin. Porque él lo dan a entender de esa forma, que aniquiló o mató a muchísima gente en su guerra contra las bandas, contra la delincuencia. Entonces, creo que eso está no está bien explorado y se pasa por encima prácticamente. O sea, no le dedica mucho tiempo a ese pensamiento que he dicho. No siente horror en algún momento por la persona con la que está. En ningún momento ya pierde la fe o la esperanza en Hawkeye. Y no sé si era algo que necesitaba la serie exactamente. No estoy seguro de cómo debería haberse resuelto. Pero sí siento que que no se llegó a explorar lo suficiente. Que no se le dio suficiente peso a esa transición. Y eso creo que es uno de los problemas que tiene. El tema también de los tracksuit, que son los tipos que andan en los buzos. El tono en general de la serie de Hawkeye, de Fraction y David Aja es mucho más relajado. Es poco serio, por decirlo de alguna forma. No se toma en serio a sí misma esa serie. Esta serie no encuentro que transite adecuadamente por ese, justamente por esta temática de Ronin. No logra transitar por esa frontera de lo fársico de buena manera. Porque la serie, por los mismos elementos, te atrae hacia un tipo de historia más oscura, más grim and gritty, más realista, por así decirlo. Entonces, creo que eso hay una disonancia ahí entre el material de origen o uno de los materiales que lo inspira versus la versión del personaje que existe en el universo cinematográfico Marvel y la forma en la que se integraron esos elementos. En términos generales creo que está bien, pero creo que se podría haber hecho un poquito más. Sí, siempre se puede hacer un poco más. Ok, Beto, se me está cerrando la garganta. Estoy un poquito resfriado. Eso pasa por tomar de las bebidas con hielo, Esteban. El truco sí es enfriar el vaso, no la bebida. No, sí, el problema ha sido dormir con la ventana abierta por el exceso de calor. Ok, Beto, ¿cuánto rato llevamos ya? ¿Nos queda tiempo? Todavía nos queda un poco de tiempo. No sé si habrá llegado alguna otra pregunta por ahí. No lo sé, creo que no. Ok, lo último que puedo comentar es que vi La Rueda del Tiempo. Pensé que iba a haber un capítulo, pero finalmente vi la serie completa. Anoche estaba con insomnio, hoy día estamos grabando el domingo 26 de diciembre. El 25, después de los festejos navideños con la familia, llegué a mi departamento, me di insomnio, puse La Rueda del Tiempo y terminé viendo 5 capítulos. Así que dije, me faltan 2.5, porque el sexto también lo vi a media, así que vi la parte que me faltó del sexto porque me quedé dormido en un momento, y después vi el séptimo y el octavo, así que terminé de ver la serie. Ok, ¿y qué te pareció? Creo que es bastante, Hawkeye es bastante mejor que La Rueda del Tiempo, partamos por ahí. Cuando la empecé a ver, cuando vi el primer capítulo, me acuerdo que hablé con mi hermano y le decía que me parecía que todas las series eran El Señor de los Anillos. Incluso tiene el desarrollo de la historia y la forma que los personajes arrancan, se reúnen. Incluso las cosas que les pasan guardan demasiada similitud con la Comunidad del Anillo. Pero a medida que se va desarrollando la serie se va apartando un poco del modelo, sin apartarse completamente, porque sigue siendo una serie de fantasía, que es como la Biblia de la fantasía prácticamente, El Señor de los Anillos, digamos. Así que A medida que se van desarrollando los personajes, la historia empieza a agarrar un poquito de vuelo, pero es demasiado, tal vez. Me puse a leer en Wikipedia para tratar de entender un poco mejor, pero la mitología de la Rueda del Tiempo da un poco de miedo. Son 14 libros, creo, y la gran mayoría son bien extensos. Entonces, para tratar de aclarar un poco, se supone que hay una primera era que llegó al punto máximo de la civilización humana y después una segunda era donde todo colapsó, y esa segunda era ocurre porque empiezan a explorar la magia. Y con la magia descubren algo a un señor oscuro, que sería algo así como Sauron o... Uy, ¿cómo se llamaba el que estaba antes que Sauron, Beto? No sé quiénes son antes de Sauron. Melkor. Melkor. Es como que descubren a este personaje y este personaje empieza a corromper el mundo de a poco, y combatiéndolo, dejan la embarrada, y después pasa toda una era. Y la civilización que en ese momento, digamos, estaba como en la época de Star Trek, justo antes de empezar a volar por los cielos, por el universo, retrocede más o menos a la Edad Media, o antes de la Edad Media, porque están como, tecnológicamente están como en una época similar a la Baja Edad Media, o sea, entre el 400 o 500 y el año 1000, básicamente. Así que... Bueno, los personajes, para variar, hay un elegido, que es el dragón renacido, que después de un ciclo de 3.000 años se reencarna, y las facciones que están en guerra tratan de encontrarlo. Existen del lado de los buenos gente que lo quiere matar, y del lado de los malos gente que lo quiere matar, básicamente. Del lado de los buenos lo quieren matar para que el malo no se haga de su poder. Del lado de los malos lo quieren matar para que los buenos no se hagan de su poder, y también en algunos casos simplemente los quieren manipular para que alteren el status quo del mundo. El personaje que lleva el desarrollo de la historia, pero no es el protagonista, es el de Rosamund Pike, que es una Aes Sedai, creo que es como se pronuncia, es una bruja que puede manipular el poder único. No les voy a detallar todo esto porque si no estaría hasta el próximo podcast. Y ella sabe que uno de cuatro jóvenes que viven en un pueblo es la reencarnación del dragón, que es el nombre con el que se conoce a esta especie de mesías que va a poner fin a los tiempos de guerra. Y cuando se presenta a ellos, el pueblo donde viven es atacado por unos monstruos que son los Trollocs, que son algo así como machos cabríos gigantes, como de 3 metros de altura, con cuernos, con colmillos, que empiezan a atacar y a matar a la aldea, y persona que matan se la empiezan a comer, básicamente. Así que entran en una batalla y está todo perdido hasta que ella interviene y se deshace de la totalidad de los Trollocs, que era el grupo de avanzada. Y cuando termina de... empiezan a juntar a los muertos, qué sé yo, se dan cuenta que viene un ejército detrás, que los va a volver a atacar. Entonces ella les dice, mire, tenemos que arrancar porque vienen detrás de ustedes cuatro y yo no puedo pelear contra 300 de estos bichos, así que tienen que venir conmigo. Y ahí se comienza a desarrollar la historia. Los personajes primero huyen juntos, después huyen por separado, y van descubriendo cosas sobre este mundo. A medida que avanzan, sus respectivos orígenes, la forma en la que podrían tener alguna relevancia en cómo se va a desarrollar la guerra, los poderes que le corresponden a cada uno de los cuatro personajes protagónicos, etc. Da la impresión, por lo que leí en Wikipedia, que está un poco modificado. Hay personajes que se supone que tenían que aparecer por más tiempo, que aparecen brevemente. Hay personajes que aparecían brevemente que están expandidos. En fin, supongo que hay una mezcla de no tener a tantos actores en pantalla y tratar de darle un rol más firme a un personaje como el que interpreta a Rosamund Pike, porque básicamente ella es la estrella de la serie, no hay nadie más conocido en esta serie, nadie. Así que eso en términos generales. El principal problema es que los cuatro actores y uno que se une después, los cuatro jóvenes, son mayormente malos actores. Hay uno que se llama Rand, que me recuerda mucho, o sea, el personaje se llama Rand, el actor se llama Yosha Sadowski, creo. Me recordó mucho a Anakin Skywalker, Beto. Okay. Es muy cara de palo, es muy... tiene un rango muy limitado como actores. Me recordó muchísimo. ¿Cómo se llama el actor? Hayden Christensen. A Hayden Christensen. Las mujeres están bastante mejor como actrices, pero hasta ahí nomás. Y hay un actor que es el que interpreta al amigo ladrón de los tres amigos, que es el que encontré que era el mejor actor de los cabros jóvenes, pero lo busqué y descubrí que lo echaron de la serie. Así que en la segunda temporada, o él se fue, no sé. En la segunda temporada lo van a reemplazar. Así que eso en términos generales, si no les gusta la fantasía, no partan por acá. Si les gusta la fantasía, yo creo que pueden seguir expandiendo su conocimiento de sagas de este tipo con esta serie. Está ok, los efectos especiales son ahí nomás, la verdad. El CGI es más o menos, las escenas de acción son irregulares. Las coreografías de pelea también son irregulares. Hay una, dos, tres buenas, pero la gran mayoría son muy genéricas. Así que no diría que si son fans de... O sea, a ver, si no conocen este universo fantástico, se van a enamorar a través de esta serie. Lo veo difícil. Pero tampoco es mal, así que van a matar tiempo si tienen insomnio. Creo que está ok y puede que se interesen un poco más. A mí me dio miedo la cantidad de información. No quiero caer en el hoyo negro en el que caí la última vez que volví a leer El Señor de los Anillos, pero así que no sé si voy a hacer esas cantidades estúpidas de investigación que hice en algún momento. Ok. No, acá son muchos más libros, entonces no te lo recomiendo. Sí, justamente por eso me dio miedo. Dije, ah, no serán más de 8 como Game of Thrones, o 7 en realidad. Y no, son 14. Así que bastante peor. Ok, Beto, no sé si quieres comentar algo más o estamos llegando al final de este Pues podcast. ya que rompiste esquemas con una serie que no necesariamente cae dentro de lo que comentamos normalmente, quiero comentar un poco de un libro que terminé recientemente. Que la relación que tiene es que es obra de una escritora a quien usualmente vemos trabajando en cómics, que es Alex de Campi. Esta escritora que pues mayormente se ha hecho de nombre en la escena independiente, colaborando con diversos artistas en proyectos autocontenidos, de quien ya hemos comentado por aquí dos o tres cosas. El año pasado debutó como novelista de prosa. Con una historia que era un romance medieval, que como no es justamente la clase de cosas que yo disfruto, pues no le hice mucho caso, pero este año publicó su segunda novela, que se llama Heartbreak Incorporated, que desde la premisa me sonaba algo que podría ser un poco más divertido, que era una chica que encontraba empleo en una agencia especializada en romper matrimonios. Que hay una película de comedia australiana que trata algo similar, pero aquí y pues yo lo que supuse es que iba a tener un tono bastante distinto y justamente ese es el caso. La protagonista es una chica de 25 años que se llama Ivy y vive en la ciudad de Nueva York y quien llegó a la ciudad con sueños de convertirse en periodista y escribir para revistas y periódicos de renombre, lo cual pues no ha sucedido y después de ya algunos años de estar lidiando con problemas para poder sostenerse y siquiera pagar una renta o tener para comer, pues vive de estar de trabajo temporal en trabajo temporal mientras intenta hallar la forma de ingresar al medio periodístico, pero pues con el estado actual de las revistas y periódicos, pues tampoco es algo que parece que tiene mucho futuro. De ese modo, pues regresa con una agencia que la ha colocado en varios empleos temporales y es llamada por la encargada de recursos humanos de un bufete jurídico en donde ya fue asistente de una abogada. Y esta le dice que en este caso es no para el bufete directamente, sino para una consultoría que trabaja con ellos. Y la citan a la entrevista, se presenta y pues descubre que es un tipo de ascendencia georgiana, no Georgia en los Estados Unidos, sino Georgia en la República Soviética. Y es un sujeto que se llama Misha Meserov, que su trabajo consiste en investigar cuando hay matrimonios en los que algún cónyuge le está poniendo los cuernos a su pareja para facilitar que se den los divorcios, o en los casos en los que no exista esa situación, su trabajo es que ya sea él mismo o algún contratista independiente que colabore con él se encargue de crearle una relación falsa a la pareja para que el cónyuge tenga un pretexto para poder divorciarse y separarse de él. Y es un trabajo que pues evidentemente trae una serie de cuestionamientos éticos acerca de qué tan positivo es que puedas a lo mejor estar afectando a una persona que es inocente y que nada más para poder divorciarse y dejarlo en la calle o no tener que compartir la fortuna, porque cabe aclarar que el despacho trabaja, como ya mencioné, para la firma jurídica, tiene solamente clientes de un altísimo perfil, ¿no? Es tal cual los matrimonios que rompe, no es el hijo del vecino o los del edificio enfrente, son generalmente matrimonios acaudalados. Y la cosa es que la historia se va desarrollando con un cierto aire de misterio, porque hay muchísimos secretos que esconde Misha, que a Ivy le parecen cautivadores más allá de que Misha es increíblemente atractivo, y que tiene una hermana gemela llamada Masha. Entonces, pues así como que el Dream Team son un par de tipos súper carismáticos y atractivos que es casi imposible que no logren seducir a alguien para romper con algún matrimonio. Entonces, Ivy termina por ahí metida en cuestiones que le gustaría haber podido evitar, y hacia la mitad de la novela descubrimos que hay por ahí algunos elementos sobrenaturales que forman parte de la trama y de los secretos que se ocultan detrás de lo que hace Misha y por qué tiene esta firma a lo que se dedica. Incluye por ahí una orden de sacerdotes, cazadores de monstruos y cosas por el estilo. Entonces es una novela de una narrativa muy muy fluida, se lee de una forma bastante ágil, lo van a leer bastante rápido. Tiene elementos por ahí de romance sobrenatural, pero no al grado cursi y ridículo de la saga de Crepúsculo. Y los elementos de misterio y aventura me parece que son suficientes como para que cualquier aficionado a la fantasía urbana pueda pasarse un buen rato con esta novela. Entonces, si le pueden echar un vistazo, se las recomiendo bastante. Heartbreak Incorporated, de Alex de Campi. Ok, Beto. Creo que ahora sí estamos llegando al final del podcast, ¿no? Pues, si no por otra cosa, sí, porque ya no tenemos ni preguntas ni temas. Entonces, ¿para qué seguir hablando? Porque siempre podemos hablar, Beto. Ah, sí, de que podemos. Sí, lo hemos demostrado tantas veces. Tal vez más de las que deberíamos. Probablemente. Pero bueno, con eso estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso. Donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales exclusivos para patrocinadores, así como a la publicación anticipada de cada nuevo episodio, tanto de Comicverso como de Tierra Prima. La última publicación de Tierra Prima la hicimos hace algunos días, el pasado jueves 23 de diciembre, y estará disponible para la totalidad de nuestra audiencia probablemente los primeros días de enero. Todavía no se lo confirmamos, pero por ahí probablemente. En Spotify nos pueden encontrar también buscando Comicverso. Y les recordamos que Spotify ha habilitado a través de su aplicación el sistema de calificaciones de podcast, así que ahí nos pueden dejar 5 o 40 mil estrellas y eso nos va a permitir escalar en las listas de preferencias de la gente que busca un podcast de cómics sobre un par de narcisistas, uno de Chile y otro de México, que comentan cómics a su antojo. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y apoyado a lo largo de todo este año que llega a su fin. Y les recordamos que estamos abiertos a cualquier clase de sugerencias o recomendaciones que ustedes crean que pudiera hacer de este podcast una experiencia más entretenida, completa, amena o lo que sea. No hay garantía de que lo que sugieran vaya a ocurrir, pero siempre estamos abiertos a recibir nuevas propuestas, además de que nos ayuda muchísimo que difundan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio, en caso sobre todo de que conozcan a alguien a quien le puedan interesar esta clase de temas. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, cerrar la ventana cuando duerman y cuidarse mucho. Hasta la próxima.